Desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, convocamos a movilizarse a Plaza de Mayo el día martes 18 de diciembre a las 17 horas, con las consignas no a la doctrina Bullrich, no al gatillo fácil y la represión. En el marco de la resolución 956 del Ministerio de Seguridad, que habilita a las fuerzas de seguridad federales a disparar sus armas de fuego contra personas desarmadas con total impunidad, es el más reciente acto de gobierno de Cambiemos en su incesante avance para intensificar la represión y el control social en todo el territorio nacional. A la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel y el lanzamiento de la doctrina Chocobar, se sumó el decreto presidencial que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Ahora, con los asesinatos de Rodolfo Orellana y Marco Soria a manos de la policía provinciales de Buenos Aires y Córdoba, mientras se endurece la criminalización a los que luchan y se mantiene la prisión domiciliaria de Daniel Ruiz, Milagro Salas y demás presos por luchar, se pretende reformar códigos procesales penales y código penal para reprimir la pobreza y la protesta. Reivindicamos el derecho de nuestro pueblo a luchar contra el hambre, la desocupación y el ajuste que pretende imponer el gobierno de Macri. Por eso nos oponemos a esta nueva legislación fascista. En ese marco, la legalización del gatillo fácil a través del nuevo protocolo para el uso de armas de fuego por las fuerzas federales exige que rechacemos masivamente en las calles esta nueva pretensión represiva del gobierno macrista, que en menos de 3 años asesinó más de 1.000 personas con gatillo fácil y en lugares de detención. Así como derrotamos el nefasto 2x1 a los genocidas, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, llamamos a movilizarnos con la mayor unidad de acción para derrotar la resolución 956 de la ministra Bullrich y frenar la represión. Concentraremos a las 17 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a Plaza de Mayo.